El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el decreto número 1516 acerca de otorgar la Orden Kim Jong-il con motivo del Día de la Estrella Luz a Lim Jong-hwan, Choi Yong-dok, Lee Yun-gil y Ho Song-gil, quienes hicieron gran aporte a la construcción de la potencia socialista al guiar a las masas con hábil organización y las labores políticas a la materialización del legado de líder y la política del partido, siendo ejemplos con su fidelidad infinita al partido y líder y alta conciencia sobre su deber revolucionario.